descansar. La calle está tan peligrosa. A la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros. Estamos recibiendo en la mañana de la 36 ahora a Gastón Grisoni, que es integrante de Crisol, esa organización de derechos humanos que nuclea fundamentalmente a expresos políticos de nuestro país. Gastón, buen día. Buenos días, saludos a toda la audiencia, gracias por contactarnos y darnos la posibilidad de difundir nuestro punto de vista. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. Y queríamos comenzar por preguntarle, sabemos que Crisol viene planteando, después le vamos a preguntar de algunas actividades que ustedes están apoyando, que se vienen, y también de algunos pronunciamientos respecto a medidas que ha tomado el gobierno en materia de derechos humanos. Pero empezar por una aspiración, un reclamo que está haciendo Crisol, un pedido de reunirse con el presidente de la República. Bueno, sí, hemos reiterado una solicitud de entrevista al presidente de la República porque queremos conversar directamente con él. ¿Cuál es la idea de qué planteos hacerle al mandatario? Tenemos varias cosas, pero lo primero que hay que aclarar, en materia de memoriales, se ha avanzado mucho en los últimos años, pero nos ha quedado pendiente un memorial, que es el que está faltando cuando nos referimos al pasado reciente. Y es un memorial que homenajea a todas las luchadoras sociales y políticas, a las expresas políticas. Ajá. Porque se ha hecho el memorial de libertad, un espacio memorial que lo vamos a reinaugurar a la brevedad. Está el memorial precioso de los compañeros de Punta Carretas, pero no hay nada de esa magnitud con respecto a para las compañeras. Entonces, el sentido de la propuesta, el gran tema primero, así vamos a ser claritos, es un involucramiento del Poder Ejecutivo para poder concretar esto que ha quedado pendiente, que es un memorial de las compañeras, y además no puede ser inferior, de menor magnitud, al que se hizo para los compañeros en el penal de libertad. Y eso se llevó adelante con la participación, el involucramiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y es lo que estamos gestionando también, además de la participación del Ministerio de Educación y Cultura para el concurso de proyectos. O sea que ese es un tema muy puntual, muy concreto, que lo queremos conversar con el presidente, que es el que en definitiva tiene la llave del tesoro, ¿no? Claro. La idea sería hacer un espacio, digamos, con las características similares a la que vos decías que hay en la cercanía, ahí en la entrada de la calle al penal de libertad, en las cercanías de lo que era la cárcel de mujeres de Punta de Rieles. Entonces, bueno, las compañeras han definido, tienen otra idea. Hay un grupo de trabajo que se viene reuniendo desde hace 3 años allá en Crisol. Consiguieron un espacio en un lugar que es muy emblemático, que es el que ellas prefieren, en los alrededores del Palacio Legislativo, al lado de la plazoleta de Julia Arévalo. Se colocó la piedra fundamental ahí, y lo que haría falta, además de, hay que llamar un concurso de ideas, de proyectos, pero para eso tenés que tener asegurados los fondos, porque los proyectos van a estar vinculados a las ideas del concurso, a la disponibilidad de dinero. El espacio ya fue donado por el Parlamento, ya está, se colocó, pero ahora falta seguir avanzando. A diferencia del de Punta Rieles, entonces no serían las cercanías del lugar donde estuvieron presas, sería más en un punto más céntrico de Montevideo. Y sí, además ellas tienen un criterio que compartimos, de que tiene que ser un lugar donde puedan estar todas, porque en este memorial se va a unificar y se va a pretender que estén los nombres de todas aquellas compañeras que fueron presas políticas. Y se hace un memorial en torno a Punta de Rieles, se queda muy vinculado a Punta de Rieles, pero la dictadura fue muy grande, la represión fue muy grande, hubo presos políticos en todo el país. Sí, hay lugares que fueron emblemáticos: Libertad, Punta de Rieles, la cárcel de Tacuarembó, Punta Carretas, cárcel central, pero bueno, la idea es que ahí ya han venido trabajando, ya tienen el espacio ese, hay un compromiso importante de la Intendencia de Montevideo, falta el aporte del Poder Ejecutivo, y por eso uno de los grandes temas, o el primer gran tema por el cual hay que conversarlo, esto para conversarlo personalmente, no es mandar una carpeta, no es un tema administrativo, el Estado tiene que homenajear a las mujeres que contribuyeron a que el presidente sea el presidente hoy. Bien, o sea que el motivo de la reunión sería estrictamente ese, con el... No. A ver, hay otro. Ese es un tema capital y prioritario, porque además lo queremos resolver de una vez por todas. Y ¿me explico? La agenda es mucho más amplia. Para ahí hay un punto concreto que lo queremos dejar bien claro, y por eso además porque además se necesita un aporte importante, porque el monumento debe tener la misma magnitud el que tuvo el de Libertad. El de Punta Carreta se logró la contribución de la Intendencia y del shopping, pero bueno, nosotros y las compañías pretendemos una contribución importante del Estado. Grisoni, sí. ¿Se va a hablar con el presidente sobre la composición de la actual Suprema Corte de Justicia? Bueno, nosotros lo que estamos en desacuerdo, sí, es con las disposiciones de la Suprema Corte. Sí. Esa decisión, en ese sentido, hoy tiene previsto presentar una nota de protesta a la Suprema Corte de Justicia por el archivo de la causa del doctor Roslick. Y en ese sentido, con lo que vemos, vamos a conversar con la presidencia, es un mayor aporte y soporte a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para que pueda seguir desempeñando sus funciones como lo ha venido haciendo hasta ahora, teniendo en cuenta además que viene siendo muy cuestionado la Fiscalía, ¿no? Bien. Con respecto a la Suprema Corte de Justicia, sí, predomina en ella una concepción retrógrada y reaccionaria. No reconocen que las graves violaciones a los derechos humanos son crímenes de lesa humanidad. Uruguay fue uno de los 19 países, Marcelo, en el año 1945, sí, suscribió el estatuto jurídico que dio, formó el Tribunal Internacional Penal de Núremberg. Es decir, que estos temas no son lejanos, y sin embargo acá parece que la tortura no fuera un delito. Claro. Estaba bien visto torturar, no. La tortura siempre fue un delito. Lo que usted ha dicho en algunas notas que deja al país como una vergüenza en los tribunales internacionales. Bueno, no se pone a ser repudiados una y otra vez. Claro. Ya nos ha pasado. Pasó con el caso Telman y va a pasar con las nuevas sentencias que van a haber. Pero además hay un tema en este caso que es gravísimo, que no ha tenido no se ha tomado por los juristas con la importancia que tienen. La causa se archiva, la jueza de Fraivento archiva la causa porque dice que hay cosa juzgada. Y un tribunal de apelaciones convalida lo actuado por la jueza. Es decir, que se toma la actuación de un órgano administrativo sujeto a jerarquía dentro de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, con lo que es la actuación de un juzgado del Poder Judicial, un poder del Estado. Claro. Pero es gravísimo conceptualmente. Es comparar una manzana con una vaca. Es decir, que la manzana es como la vaca. No, son cosas diferentes. Y eso fue avalado por una jueza, un tribunal de apelaciones, y lo convalida la Suprema Corte de Justicia. Sí. Hay una ineptitud conceptual escalofriante por parte de los jueces. Bien, ¿qué otros temas entonces que usted quiera destacar aprovecharían en ese encuentro para plantearle al presidente? nosotros, esos son temas políticos generales. El Estado uruguayo tiene que seguir avanzando, y está todo en la agenda, porque también estamos asistiendo a que hay un embate para lograr la prisión domiciliaria de los pocos reclusos que están condenados por estos delitos, basándose en el hacinamiento carcelario, cuando tienen condiciones de reclusión que no tiene la inmensa mayoría de los presos en este país. También está pendiente la voluntad de un sector como es Cabildo Abierto de reimplantar la ley de caducidad, con las afirmaciones falsas que hizo el coronel Arante. ¿Cuáles fueron esas afirmaciones falsas? Bueno, el coronel Aranco fue entrevistado por periodistas de búsqueda y se burló de ellos y de la opinión pública, diciendo que la Suprema Corte de Justicia había convalidado la prisión de los procesados sin ofrecerles las garantías, porque no se había computado el tiempo de vigencia de la ley de caducidad, y que eso se basaba en el argumento de que en ese periodo no se podía hacer denuncia, cuando en realidad se podían hacer denuncias. Ese es un argumento absolutamente falso, de toda falsedad. La Suprema Corte de Justicia, en octubre del año 2009, en la sentencia 365/2009, redactada por Chedía, que no es un militante de ningún comité nuestro, está claro, ¿no? Sí. Es un funcionario gubernamental, dijo que mientras estuvo vigente la ley de caducidad, la justicia estaba sometida al Poder Ejecutivo, que por lo tanto no había independencia de poderes, los jueces no podían actuar, las víctimas no podían acceder a su derecho a la justicia, y en virtud de eso todo ese tiempo de vigencia no podía ser computado a los efectos del cálculo prescripcional. Esto fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. Y sin embargo, Aranco puso el todo cuerpo y dice no, porque así no se podía hacer denuncia, cuando en realidad se podía hacer denuncia. No, no es ese el argumento. No se computa el plazo, porque mientras estuvo vigente la ley de caducidad desde diciembre del 86 hasta octubre del 2009, que se decreta la inconstitucionalidad para el caso Nidia Zabalza Garay a propuesta de Mirta Bianchi, la justicia no podía actuar, porque no hubo nunca en este país ley más inconstitucional que la ley de caducidad. ¿Y esto amerita una sanción entonces para, ustedes piden, para Eduardo Aranco Gil? Bueno, Aranco Gil es una, a pesar de que está retirado, sí, es un militar en actividad en función de que tiene actuación en nombre de las Fuerzas Armadas. Claro. No está en actividad los efectos de los ascensos. Está claro, no puede ascender, pero está sometido al mando militar y depende del Ministerio de Defensa. Y los militares en actividad no pueden hacer declaraciones de carácter político. Ya hay antecedentes por cosas parecidas a lo que dijo el coronel y doctor Eduardo Aranco, el presidente de la República, Tabaré, destituyó a Manini Ríos. Claro. Porque no pueden hacer declaraciones políticas. Si quieren hacer declaraciones políticas, tienen que renunciar y van a militar directamente a Cabildo Abierto. Nadie se los prohíbe. Pero no pueden estar en actividad. Grisoni, el Observatorio Luz Ibarburu cuestionó que el equipo especializado en violaciones de derechos humanos pase a depender de la dirección de la policía. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nosotros somos integrantes del Observatorio Luz Ibarburu, lo apoyamos, y obviamente respaldamos las gestiones que ellos vienen realizando, porque es un órgano que tiene que seguir contribuyendo con la actuación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, y también a los efectos de las investigaciones que sigue llevando adelante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el principio técnico que plantea el observatorio es razonable, porque el Estado tiene que seguir investigando. El Estado no puede renunciar a investigar y a tratar de esclarecer estos delitos, porque todavía hay muchos delitos que quedan pendientes. Y bueno, es totalmente legítimo, porque la policía tiene que ser un auxiliar de la justicia. Bien. Hay una actividad también que tenemos entendido que ustedes están apoyando con este tema de los memoriales, que será el próximo sábado, ¿verdad? Y es el sábado a las 14 horas en el Liceo de Atlántida, que es el que está pegado a la ruta, pasando, yendo hacia el este, pasando el puente, a dos compañeros que estudiaron ahí en la época del 78, hemos contribuido, es una iniciativa local y nosotros la apoyamos, la respaldamos, e invitamos a participar, porque estos memoriales, estos homenajes, es parte de la contribución a generar la historia real. En este sentido, la memoria implica reconocer lo que pasó, homenajear a los luchadores sociales y seguir fortaleciendo los lazos con la perspectiva de futuro. Gastón Grisoni, integrante de Crisol, gracias por haber conversado con nosotros en Mañanas de Radio. No, gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Saludos a toda la audiencia. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.